Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Que corran todos! ¿Pero para dónde? ¿Para dónde corres? El programa de la medianoche, el programa de... ¿De qué programa le estoy hablando? El programa de miércoles. ¡Exactamente! No es del programa de Susana Jiménez. ¿Dónde estará la pobre Su? Hay muchas novedades. Hoy tenemos un programa de la reputísima. Sí, madre. Exactamente. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hoy estoy re bien. ¡Qué suerte! Qué bueno, sí. Qué raro. Gracias, Marcela. Habían preparado el chalequito de blanquito. Sí. Pero no, lo volvieron a guardar porque me tranquilicé. Bien, sí. Muy bien. Hola, Male, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Hola, buenas noches. Buenas muy noches. Bien, con frío. Sí, acá todo el mundo está congelado. ¿Nevará? Menos mal que el El búnker. El búnker nos quedó calentito porque se fue recién Gabriela. Así que bueno, ¿cómo anda, Cristian? Hoy muy empecé bien. Al revés, ¿vio? Porque para cambiar un poco, como estoy cansado. Está bien. Para que no sea siempre lo mismo. Claro, siempre escuchar su voz. ¿Cómo anda, Cristian? Bueno, me voy. No, que sé. Pero no para escuchar su voz de entrada. Ah, bueno. ¿Cómo? Muy bien. Estamos a una semana del Día del Amigo, así que no se va a pelear conmigo ahora. Que No. Estoy pensando, estoy teniendo problemas y la semana que viene voy a tener que saludar a gente que no sé si quiero saludar por el Día del Amigo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Uy, no sé. Es complicado, ¿no? Sí. Es horrible tener que saludar por compromiso. No saludes, Dani, así corta. Digo, yo saludo a mis amigos cuando quiero, no cuando sea el día que me dicen ellos que es el Día del Amigo. No, ahí sí podés saludar, pero si no son amigos, no, ni da. Pero es que no sé si es que el Día del Amigo es todos los días. En realidad es más comercial que otra cosa para mí. Es como el Día de la Madre. El 20 es el Día del Amigo. Sí, no. El 20 de julio. Voy a estar viajando, para pasar el fin de semana afuera, para no ver amigos. para no ver amigos. Pero bueno, y llegó él, el hombre que duerme hasta que el hombre llamas. De la boca. Claro, el hombre de la boca. El tipo te dice, no, estoy caminando. ¿Sabes qué? Estaba caminando, Dani. Dejate, joder, en el sueño estabas caminando. Venía con ruedita de tortuga, Marce. Venía despacio, pero venía. ¿Viste, por acá? ¿Viste las zapatillas, esos andadores de los pibes que van arrastrando los pies? Marcelo tiene uno de esos. No, vio las zapatillitas esas de plástico. Y viene uno de esos, y viene, y la calle de las Bocas tiene subida y bajada, es un claro, quilombo. Porque es un pedrado. Claro, no sé la velocidad, cuando va en caída, la velocidad que agarra. Y también está acá con nosotros el señor Álvaro. Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bien que se lo escucha, Álvaro, muy bien. Muchas qué buena gracias. Voz que tiene muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. ¿Qué cuenta, Álvaro? Vamos a ver qué cuenta. Por ahora plata. Veo que tiene plata acá en el bolsillo. No sé, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, Dani, muchas gracias. Anda muy bien, por suerte. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, yo me quedé con algo pensando con el tema de la apertura. Sí, que dice, mañana todo vuelve a comenzar. Qué buena frase, ¿o no? Sí, a mí a veces me hay una radio amiga que tiene los números medios invertidos parecidos a los nuestros, que dice las payasadas de los Caligari. Si seguimos divirtiéndonos con las payasadas de los Caligari. Nosotros que tenemos ese tema, y que ya contamos por qué usamos ese tema, porque para dónde correr, nosotros vamos caminando. También una agrupación hizo un video importantísimo el año pasado, el 24 de marzo, con este tema. Nos gustó ese tema. Bueno. Pero no me digas que son unos tipos que hacen payasadas. Es una banda de música, ¿eh? Sí, ¿qué sí. sé yo? Mañana vuelve a comenzar todo. Yo creo que sí, que todos los días tenemos un mañana, ¿no? Tomando lo que usted decía, perdón. Sí. Es así. ¿A usted le pasa eso? Sí, me pasa. Por ejemplo... Porque te tenés que renovar, si no es como... Es como que te aburrís, o sea... Tenés que renovarte día tras día y comenzar de nuevo, estar con alegría. Pero a veces no se comienza bien. O sea, a veces... Bueno, sí, ya sé. Yo, pasan para mí cosas. Todos los días son iguales. O sea, mañana todo vuelve a comenzar y digo otra vez la misma historia. Bueno, la pero hoy no, parece, hoy no. Hoy no, hoy vino bien. Hoy vine bien. Hoy así que no me tires con que todos los días son iguales. Claro, uno nunca sabe qué le va a pasar. ¿No? Digo, puede pasar que en el medio de la rutina de todos los días algo sí, inesperado algo, que tiene algo que malo el, pueda pasar, sí. Claro, algo malo o algo bueno, porque también tiene que ver con el azar, no todo está tan mecanizado que es todos los días lo mismo. ¿A usted le gusta pensar que mañana puede pasar algo nuevo? Y sí, si no, no sé si tiene mucho sentido la vida. O sea, si uno sí piensa que todo el tiempo va a estar en el mismo lugar donde está o con las mismas cosas que está y nada nuevo, uno también necesita proyectar y en la proyección vienen las cosas nuevas. Exactamente. ¿Y usted, Marcel? Yo siempre, Marcelo? Sí, siempre empiezo de nuevo. Todo me gusta empezar de nuevo, día tras día. Bien. ¿Sabe qué? Yo pensaba en las costumbres, ¿no? Y... los cambios de época y los cambios de en todo sentido nos cambian las costumbres. ¿Sí? ¿Hay alguna costumbre que sintieron que perdieron? Digo, a la mesa le pregunto en general. ¿Costumbre? Claro. Sí, por ejemplo, yo no le doy tanta bola a las fiestas. A las fiestas. Por ejemplo, antes era como una cuestión, hay que juntarse y todos juntos. Hay que armar el arbolito el 8 de diciembre. Claro, el arbolito lo armo, pero es como que si tenemos ganas, no sé, decir, bueno, agarremos y bueno, nos vamos a, no sé, a un lago a pasar las fiestas y bueno, nos vamos. O sea, ¿cuál es el problema? Claro. Nos vamos y pasamos así las fiestas. Y si el 25 no tenés ganas de ir a alguna casa, bueno, no tenés ganas. Es un embole eso de tener que ir a la casa. Claro, ir a la casa de alguien porque es 25. No tengo ni... Es un embole la Navidad, yo la odio. Claro, sí. La Navidad, el Año Nuevo. ¿Cómo te quiero, así? Carla? ¿Cómo te quiero? Sí. Y hablando de costumbres, yo perdí la costumbre de ser ordenada. Antes de ordenar, era muy obsesiva, ponía la ropa toda del mismo color, toda dobladita. Ahora tiro todo arriba de un escritorio. Sí, el otro extremo. Sí. ¿Y a la mañana cómo busca la ropa así? ¿Sabés que la encuentro mejor la ropa si no la tengo ordenada? ¿Sí? Ah, está bueno. Sí, sí, me ordena más resultados. Yo tengo estantes, por ejemplo, para la ropa. Tengo la ropa limpia y de invierno arriba. Después la ropa de verano en el medio. Y abajo, a la altura como de los ojos, la ropa que ya, por ejemplo, me puse un día, un bus, un pullover, una remera. Entonces voy cambiando y rotando la ropa, ¿sí? Además yo tengo mucha ropa. En el sentido de que no me quedo todo el tiempo con la ropa, con la misma ropa. O sea, a la mañana me pongo una ropa, al mediodía me baño, me cambio para ir a laburar, me pongo otra ropa. Después llego a mi casa, me cambio la ropa de vuelta. ¿Cuántas veces he cambiado? 3 veces. Sos muy coqueto, bueno, Dani. Seguramente no lavas vos la ropa. Seguramente la lava tu mujer. No, mi señora esposa, que Dios la cuide. La tenga en la gloria. No sabe lavar ropa. Le regalé el lavarropa y dice, ¿y esta caja para qué es? Creyó que era una caja de bombones gigante. ¿En serio? Y digo, no, dejá que lo uso yo. Ay, qué rico sería no, eso. No, yo hoy antes de venir para acá lavé toda la ropa y dije, todo limpio. No, no, no. Eso es además mentira, que no sabemos, ¿eh? Algunas cosas decimos, no, no sé. Y sabe. No sé, y sabe. Miente. Y ¿usted dice que ella me miente? Sí, sí. No, yo no miento, yo no sé nada. No sé coser. No sé, tejer. ¿Abrir la puerta para ir a jugar? Tampoco. No, tampoco, bien. ¿El arroz con leche? Tampoco, le pedí a mi suegra que me lo haga y no me lo quiere hacer. Me dice, yo te doy el arroz, te doy la leche y te lo haces vos. ¡Qué y mala! Y le dije que no, que si me lo podía hacer ella porque qué quiero... ¡Qué mala onda! Hágale un arroz con leche a ella, por favor. El arroz con leche y le pones dulce de leche, no sabes qué bien que queda. Ah, ¿sí? Bueno. No, sí. Me gusta con mucha canela. Bueno, la cuestión es que... voy cambiando así de ropa. A mí me pasa así, esto que usted dice de la obsesión de guardar la ropa por colores, que yo no puedo ver ropa sucia en el tacho. Y a veces me agarra la desesperación y lavo ropa que no estaba para lavar, para que no quede en el tacho. para juntar el lavarropa. No sé. Me pasaba, pero ya lo superé. Ah, pero sos obsesivo, Dani, entonces. Obvio. Ah, obvio. Pero mal, tenés todo reordenado. Obvio, de esto el desorden. No, yo lo amo. ¿Sí? Bueno, sí, yo la verdad que lo detesto. Pero bueno, hablemos en algún momento de todos estos problemas que tenemos. Pero yo hablaba de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, comer un asado. Era una costumbre juntarse con amigos, comer un asadito. Ahora vas a la carnicería y decís... Carne picada común pedimos. Sí, y dos alitas de pollo. Claro, ¿vio que la ala de pollo se puso de moda? Está re barata. Hacés unos brochet que son baratos. Claro, de ala de pollo. La ala de pollo vos la pasás por harina, así la espolvoreás, la lavás, viste, que ya queda mojada para no gastar en huevo. La pasás por harina y la freís. Queda buenísimo, buenísimo. Las patitas del pollo se hacen con las alitas del pollo. ¿Sí? Claro, las alitas del pollo las abrís y se hacen las patitas de pollo. Ah, mire, no sabía eso. ¿Usted qué costumbres tiene, Marce? Además de dormir mucho. Y mirá, antes... iba a judo, tenía un régimen estricto. Sí. ¿Y eso era una costumbre? Era como una costumbre, sí. Y después lo dejé y se me fue esa costumbre de entrenar. Así que iba al gimnasio también, no sé qué pasa que no voy al gimnasio. Pero vagancia. Tenemos que empezar, ¿no? Sí, vamos a empezar el gimnasio, Marce. No nos queda otra. Y sí, con Cristian vamos a ir al gimnasio. Muy bien, muy bien. ¿Usted, Álvaro? Bueno, yo estaba pensando en lo de las costumbres. Yo tuve una costumbre durante varios años que considero muy positiva, que era caminar por lo menos 4 kilómetros por día, a veces correr buena parte de ellos. Wow. Y sí, la verdad que eso me hacía bien en la vida, porque no solamente era un buen hábito físico, sino también a la cabeza, ¿no? Como... Te aumenta la autoestima, te mitiga la ansiedad. La ansiedad y el deporte están muy vinculados. Y después, bueno, a propósito de unos problemas que tuve en los pies, perdí la costumbre. No perdí la costumbre, está esperando un tiempo. No es que la perdimos, estábamos esperando, qué sé yo. Hay muchas costumbres. ¿Usted, Male, tiene alguna costumbre así...? Que no puede pasar el día sin hacer eso, por ejemplo. Ay, qué sé yo, no sé. La maté. Qué sé yo. Hay costumbres que hacemos sin darnos cuenta. Por ejemplo, lavarse los dientes. Que es automático. Sí. Claro, que es automático. El piloto automático y... Claro. Levantarse y poner la pava es como automático. Sí. Antes de ir al baño, pasás a poner la pava para no perder tiempo. Yo fui... Poner la pava, te vas al baño, te lavas la cara, te higienizás. Sí, y volvés ya a tener la pava y la lista. El agua caliente, claro, porque si no te esperan un montón. Sí. Me pasa que si yo tengo que llevar a mis hijos al colegio, llegan tarde, como por ejemplo hoy. No, porque yo tardo mucho entre que me baño, visto, me peino, me maquillo. Los pibes están sentados esperando que yo... O sea... Pero vos no los deja dormir hasta que usted termina, claro. Y lo peor es que hago todo eso y después me cierran la puerta y tengo que esperar 20 minutos para llevar ¿La puerta al colegio? Uno entra, pero el otro que está en jardín, si llego tarde, tengo que esperar 25 minutos en la puerta para que entre. Con este frío. Y tenés que esperar después de la formación, ¿no? Que forman filas y claro, eso. Tuve que esperar 25 minutos y me tuve que llevar, estar 25 minutos más. Yo les quiero más. Preguntar una cosa a ustedes dos, a las señoritas de esta mesa. ¿Es una costumbre que las mujeres tarden para salir? Sí. ¿Por qué? No sé, yo di muchas vueltas. Muchas, siempre. Mi novio se pone loco porque él enseguida ya está listo y siempre tardo. No sé por qué tardo. Tardo para todo, siempre estoy al límite, tengo que salir al límite del horario. Al grito, le grita a su novio diciéndole, dale que llegamos tarde. No me grita, pero ya saca la moto y empieza a arrancarla y ahí ya me pone loca porque me bloqueo y ya no me acuerdo lo que tengo que hacer y tardo más así. ¿Y usted, Male, también? Sí, me pasa con el baño, porque yo estoy mucho tiempo en el baño porque uso muchas cosas del baño. Claro, porque uno entonces se tiene que entonces es como que todos, porque también tengo dos hijos varones. Es como, bueno, dale, mamá, ¿me dejás usar 5 minutos del baño? Yo creo que para casarse o para tener hijos, todo, uno tiene que tener una condición de tener Voy una a casa tener con mi otro propio baño. Para, solo para la esposa. Sí, es que ¿no? El próximo baño ya me dijeron, va a ser, no va a ser esos baños que están todos integrados. No. Va a ser un espejo con la pileta y aparte el baño. Claro, pero el problema es que cuando yo estuve una vez en una casa así, pero vos te bañás y el vapor viene y te putean porque se empaña igual el espejo, entonces no te sirve de nada el baño. No sé. Sí, es complicado. Yo el sábado de la noche fui a comer a un lugar, ¿no? Arreglábamos con unos amigos para ir a comer. Yo dije, gracias Silvia y Alberto por la invitación. Dije, bueno, para que no haya estos problemas que dice Malena, 10 de la noche nos encontramos. Digo, son las 7 y media, tenemos un margen para salir. Un montón. Llegué 10 y 5. Y eso que, no sé si no me comí algún exceso de velocidad en algún lado, por aquí anduve. Son complicadas. Señores, costumbres argentinas, no perdamos nuestras costumbres, sigamos respetándolas. Vamos a escuchar un poquito a los Abuelos de la Nada y este tema de puta madre. Sí, costumbres argentinas, esta forma, que no estamos haciendo publicidad, porque ahora hay una cosa de empanadas y panes que se llama costumbre argentina, pero no le estamos haciendo publicidad. Carla trajo noticias del último momento. Bueno, insólito, encontraron viva en una morgue a una mujer que había sido declarada muerta en Sudáfrica, tras un accidente de tránsito. Fue encontrada viva luego de varias horas de permanecer en el refrigerador de una morgue, que encima la habían metido con otras personas. Para variar. Bueno. Yo me muero. Tras ser hallada viva, la mujer fue llevada al hospital. Los socorristas sostienen que luego del accidente se hicieron todos los chequeos que deben hacerse. Respiración, pulso, por eso la paciente fue declarada muerta. La empresa de emergencia lanzó una investigación para saber qué sucedió, por qué sucedió este error cometido por los paramédicos. Miren, pobre señora, ¿no? Yo me imagino despertarte entre gente dura y fría. Claro. Yo, ¿sabés qué? Siempre fue mi miedo ese, ¿eh? De que me entierren viva, porque yo tenía como... Tiene un nombre, lo descubrí la otra vez, pero ahora no me acuerdo. Catalepsia. No, bueno, yo tengo miedo de sufrir catalepsia, pero tiene un nombre eso que me pasaba. Hipocondría. Se despertaba mi cerebro podía abrir los ojos todo, pero no podía reaccionar, no me podía mover. Ah, a mi primo le pasaba lo mismo. Me pasaba todos los días y cada vez duraba más, me duraba más. Y yo tenía miedo de sufrir de catalepsia. No podía mover, pero estaba despierta. Estaba despierta, pero tiene un nombre eso. ¿Cómo sabes que estás despierto? Porque sabes, estás despierto, oís lo que hablan. Muchas veces no te pasa que estás dormido y crees que estás consciente. Sí. A mí me pasó la semana pasada que me desperté a las 5 de la mañana con un sueño que fue tan real, fuerte, feo. Feo en el sentido... Porque, lo sentí real. Claro, porque era algún amigo que ya no está y... Pero fue muy loco porque estaba ahí hablándome. Y ya ni en pedo dormí. Pero no porque le tenga miedo, si era mi amigo de verdad, un hermano. Impactó. El impacto que te causa. Y digo, a veces pasa esto también, ¿eh? Sí, me pasa, pero lo que yo digo es algo distinto. ¿Es distinto? Sí, es desesperante. Sí, tiene un nombre. Tiene un nombre, pero no me lo acuerdo. Lo descubrí la otra vez. Pero es desesperante, ¿eh? El estar despierto, a veces nos da la sensación. Digo, el movernos nos da la sensación que estamos despiertos, ¿no? No, yo me despierto. Ahora estaré despierto. Usted que está del otro lado de la radio, con la oreja hinchada de escucharnos, ¿está despierto o no? Si quiere gritamos, no sé, para despertarlo, pero no vamos a hacer eso. Es complicado. ¿Tiene algo usted, señor Cristian? Sí, amenazaron al mexicano Layún. ¿A quién? A Layún. ¿Quién es Layún? Layún es el jugador de la selección de México que le pisó el pie a Neymar. Después de que Miguel Layún pisara a Neymar cuando estaba tirado en el piso durante el segundo tiempo en el partido de México y Brasil, el jugador recibió amenazas de todo tipo. ¿Pero cómo? ¿Fueron al estadio a amenazarlo? ¿Le mandaron WhatsApp? El tipo, en el entretiempo, en vez de escuchar la charla técnica, estaba revisando el celular como los pibes. A mí me pasa con mis hijos que le hablo y están revisando el celular y... ¿Qué? Me pregunta. Una hora hablé, una hora. Bueno, dice que el exjugador del América, jugaba en América en México, se vio obligado a escribir un mensaje en portugués para aclarar la situación y pedir respeto hacia su familia. Le dice: a toda la gente de Brasilia, no tengo interés en entrar en una discusión que en mi opinión no tiene sentido. Primero, porque el fútbol se juega en el césped, y en segundo lugar, porque pienso que ustedes tienen la cabeza para entender. Ah, bueno. Mire usted. Pasó a ser mi genio ese, si lo pisó. Ah, ¿no te lo bancás a Neymar? No, odio Brasil. Ah. Yo digo, se terminó el Mundial ya para nosotros, ¿eh? Para todos. No, para mí no. Para Brasil, para Uruguay. Todo, ya terminó el Mundial. No, no tiene más, la verdad, chao, Mundial, chao. qué sé yo, complicado. Muy lindo lo que le escribieron a Maradona. Y Maradona es un grande. Que dejó la vara muy alta y nos hizo creer un montón de cosas. Se emocionó cuando lo leyó Maradona. Yo creo que nosotros nos creemos muchas cosas. La verdad es que estoy muy decepcionado con la selección, con los jugadores. Sos de rojo, Dani. Sí, por eso. Si hubieran jugado jugadores del rojo, por lo menos hubiéramos jugado bien. Pero con la selección no hay que enojarse. Hay que enojarse con los dirigentes. A mí me parece con que Sampaoli. A mí me parece que hay una campaña política para que toda la culpa caiga en Sampaoli. El problema no es Sampaoli. La AFA. Sampaoli demostró que él salió campeón dos veces con Chile, le iba muy bien en el Sevilla. Me parece que el problema no es me parece que el problema no es Sampaoli. De hecho, se va a quedar Sampaoli un tiempo más en la selección. Están apostando a que fracase. Va a dirigir la sub-20. Claro, están apostando a que fracase la sub-20 para echarlo. Pero bueno, no van a poder, creo. Tenemos información con Álvaro. Bueno, acá yo tengo, me ha llegado a mis manos, un librito muy, muy interesante que se llama 100 palabras en la lengua de los argentinos, publicado por la Presidencia de la Nación hace un tiempo. Estaba viendo distintas palabras y bueno, se me ocurrió elegir esta, bardo. Esta voz comenzó a utilizarse en la década del 80 y se propagó rápidamente, incluso con su verbo derivado, bardear. Se aplica para indicar la ocurrencia de problemas, líos, desorden o embrollos. Para algunos es una especie de lunfardo del lunfardo, porque se trata de una simplificación del término balurdo, otra locución coloquial que tomamos del italiano, balordo, necio o tonto. Así que están avisados. La próxima vez que digan que algo es un bardo, sepan que del otro lado del océano pueden interpretar que se refieren simplemente a una tontería. Qué bueno, qué interesante. ¿Por qué decimos está bueno bardo? Eso, ¿no? ¿Cuántos bardos, no? Yo lo digo siempre esa palabra. Sí, qué bardo este país, qué bardo este gobierno, qué bardo esta ciudad. Qué bardo esta vida. Qué bardo la Carrió. Qué bardo nuestra vicepresidenta. Peor cura, el cura es pasó, una gran obra de teatro esto. Sí, pasó el 25 de mayo, pasó. Y el 9 de julio pasó ayer, anteayer. Ya, porque hoy es otro día, ¿no? Mucha gente en la 9 de julio. Cobertura, se cumplieron 202 años de la independencia. Cobertura de Radiográfica, el único medio que transmitió en vivo todo el acto de ayer. Así que impresionante. Tenemos que ir a una pausa, señor Nico Moggia, ¿le parece? Y vámonos, subamos a la zapatilla de Marcelo y vámonos. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Inicio espacio publicitario. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quédate. Quédate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quédate. Haceme caso. Desde el sur del sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Sí, sí. Que estamos hablando mientras estaba la pausa de que rescataron a los niños. Al soldado Ryan. Al soldado Ryan también. Primero a él. Y después a los 12 niños de Indonesia, ¿no? Malena. Sí, y el entrenador. Tailandia o Indonesia. Entre 11 y 16 años tenían los niños y el entrenador que tenía 25 años. Al entrenador lo dejaron para lo último para que aprendan a no meterse más en cuevas cuando viene la lluvia. ¿Qué onda el entrenador? A ver, se sabe que iban a festejar el cumpleaños del arquero del equipo, porque era un equipo de fútbol. Sí, atajate esta, le dijo el arquero. El entrenador, no sé cómo se le habrá ocurrido, ¿no? Decir, bueno, vamos a una cueva a festejar el cumpleaños. ¿Cómo es? No, parece ser que el tipo fueron a un lugar a festejar y se largó una tormenta cuando no se esperaba que haya una tormenta. Y parece que son esas tormentas con vientos monzónicos, que son algo así como unos vientos increíbles que levantan. Un diluvio. Claro, y levantan árboles. Duran, no sé, 20 minutos. Se metieron en una cueva. La cuestión es que empezó a caer tanta agua y empezó a subir el agua. Sí. La cueva se empezó a inundar. Entonces entraron a caminar por la cueva para esconderse del agua, para refugiarse del agua. Y se inundó todo y no podían salir. No es que los tipos se escondieron ahí o festejaron adentro de la cueva. Era para cuidarse. Claro. Sí, era una, es una gruta y muy estrecha, era muy difícil salvarlos. ¿Alguien vio las imágenes en la televisión cómo sí. pasaban los tipos? Sí, sí. Es impresionante. Sí. Yo hubiera quedado atajado. Sí, pero... Solamente los orientales son flaquitos y no sabían nadar los niños, aparte, o sea que tuvieron que buscar un montón de maniobras. Pero digo, si llueve, ¿por qué te metes en una cueva? Es que cueva? No llovía, vio cómo es la zona tropical, sí. Claro. Vos salís con el sol. Es como Mar del Plata. Nunca le pasó de ir a Mar del Plata con la sombrilla. Este entrenador. Los jueguitos de los pibes, la reposición, y de repente se nubla y tenés que salir corriendo. Ay, no. Llegaste al auto todo mojado, guardás todo y salió de vuelta el sol y volvés. Y cuando te instalaste de vuelta, otra vez. Pasa siempre. No hay que hacer lo que el entrenador dice la próxima. Bueno, decile a Messi. Yo lo dijo el Kun Agüero, a mí no me importa lo que diga Sampaoli, ¿no? Bueno, tenemos mucha información. Vámonos con la información. El escalofriante caso de la doctora Opio. James Barton está acusada de haber acortado la vida de cientos de pacientes administrándole dosis letales de poderosos analgésicos sin necesidad y durante más de una década en el hospital Gosport. La médica retirada a los 69 años ha quedado envuelta en un escándalo en el Reino Unido, luego de que una investigación la hallara responsable de causar la muerte de 456 pacientes. Qué lástima que yo no era paciente de ella. Según reportó la prensa local, desde hacía varias décadas había sospechas por sus polémicas prácticas en la administración de opioides. De hecho, ya en el 2009 y 2010, dos paneles investigaron la muerte de 21 pacientes a su cargo y concluyeron que había cometido serias faltas profesionales, tras lo cual decidió jubilarse. En total se estudiaron la muerte de 833 personas cuyos certificados de defunción fueron firmados por ella, especialmente en pacientes de edad avanzada. De acuerdo al informe citado por The Sun, Barton mostró desprecio por la vida humana y una cultura de acortar la vida, aunque no, por el momento, no haya evidencias de que la doctora hubiera buscado deliberadamente. Dado que el informe no ha logrado probar que la misma incurriera en conductas homicidas, se espera que no haya juicio penal y que al contrario se avance sobre el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Mire a la doctora, que bueno, ella ayudaba a la gente que capaz que estaba mal. Sí, para mí era eso, quería que no sufrieran. Yo hubiera hecho lo mismo. Cristian. Yo ayer me pasó algo... medio raro, pero en realidad, o sea, venía en el tren y el señor de al lado estaba leyendo el diario y me puse a leer el diario con él. Está bien, para ahorrar. Claro. Y leí una estadística que dice de que hay 1500 internaciones por semana por consumo de droga. ¿En dónde? No, acá en Argentina. Pero en realidad... Claro, ¿eh? Demasiadas son. Demasiadas. Yo no sí. lo veo raro, hay muchas personas que consumen. Sí, sí, pero no hay tantos lugares para internar. Ah, eso es cierto, sí, no hay lugares. No. Y no hay médicos, y no hay aparatos, no hay nada. Y no, hay pocos profesionales, hay mucha demanda, y la verdad que entre los sueldos bajos que hay, más los impedimentos, porque ahora que vamos a firmar con FMI firmaron un acuerdo de que hay que reducir la planta del Estado, está complicado. Bueno, acá tengo una noticia que es medicinal, o sea, pasó en Río Negro. Dicen, autorizan a una abuela a cultivar cannabis. Es para su nieto de 7 años que parece el síndrome de Tourette. ¿Cómo te acordás como el síndrome de Tourette que tenía la actriz esta que... ¿Cómo era que se llamaba? No. Él está como enamorado de ese malo. Que eran cuatro hermanas, ¿te acordás? La novela de Canal 13, papá. Sí, son el síndrome de Tourette, es el síndrome que, claro, que putean sí, sin bueno, querer. Dice Joaquín, un pequeño de 7 años de la localidad en Río Negrina de San Antonio Oeste, que sufre síndrome de Tourette, podrá acceder al aceite de cannabis elaborado con las plantas que su madre y sus abuelos están habilitados a cultivar por ese fin específico. Claro, que aclaremos que son para un síndrome grave y sí. Como medicamento, ¿no? Claro, claro, es medicinal. Acá trajimos a Marcelo que quiere decir sí. algo. ¿Qué le iba a decir, Marcelo? Nada, que tengo una noticia. Creí, como estaba imitando, no, creí que iba a imitar este. Tengo una noticia, tengo una noticia. Sí. Más seria es esta. ¿Cómo? La de Cristian es muy seria. La del nene. Y, pero se están cagando de la risa. en Neuquén, quedó demorado, dice. Policía borracho chocó, no dejó que le hicieran el alcotest. Y agredió a compañeros. Epa. Dice que venía un policía, un poli, borracho, choca, se incrusta en el estacionamiento de un supermercado y los compañeros que lo pararon se dieron cuenta que estaba borracho. Y se ¿cómo se habían dado cuenta? Y porque estaba hablando mal. ¿Qué sé, papá? ¿Cómo andaba? No me quería doler, no me doblaba el auto. Me pasó por un lado. Y claro, algo así. Y bueno... el vehículo terminó en el estacionamiento de un supermercado. Bien. ¿Tiene más información, Malena? ¿Usted tiene algo por ahí guardado? Tengo del espectáculo. Espectáculo, a ver, cuénteme. Espectáculo. Fabián Cubero salió a defender a Mica Viciconte, que es su actual pareja, y esta vez apuntó contra Nicole Neumann, que es su exmujer, y dijo que era egoísta y que debería evolucionar. Ah, bueno. A cualquiera, ya en... Ya que te dé consejos por otro cubero. ¿Qué le dijo? Perdóneme, que repítame. Le dijo a su ex mujer. Sí. Hay que atreverse a decirle esto a su ex mujer. A Nicole. Que es egoísta y sí. Que debería evolucionar. El lunes en la marcha del 9 de julio estuve con Facundo Moyano. Mira. Una amiga, exactamente, una amiga en común, Alicia, se sacó una foto abrazada a él. ¿Con Facundito? Con Facundito, mira, sí. Facundito. ¿Sabes qué? No es tan como decían, ¿eh? Es flaquita, narigoncita, no tiene tanta es pancha. Es re lindo, yo me muero si lo veo. No. Pero no tanto. Pero digo, me pareció que tenía más lomo en televisión, digo, para ir desmitificando. Pero estuvo con Nicole. Comiendo sí, bueno, verduras por no ahí. No todo es lo que parece. No todo es la imagen. No, la imagen andás es lo de menos. Que tiene Facundito. No solo estuvo con Nicole, me parece que estuvo con Susana Jiménez. Eso también. Es lo que yo le dije a Alicia, que le gustaban también las veteranas, que ella tenga cuidado. Cuidado, Alicia. Claro, Alicia. Cuidado, no. Claro. Cuidado, no. O bueno, sea, vos fíjate, Alicia, hay que porque. Aprovechar. Vos sabés que vos tenés tu empresa de papel higiénico, Alicia, no te limpia. Te acaricia. Podés llevarlo. Con 100 camiones gratis, no sé. Bien, sí, me lo fuimos al pasto. Cuénteme un poquito, ¿qué tiene? Bueno, no, yo, o sea, para hacer un recordatorio a Yamica. Yamica Yamilé. Voy a leer el signo de cáncer, que es el signo de este mes. Negocios. Pequeños errores amenazan en convertirse en fallas permanentes. Atención en el amor, no insista, su pareja mostrará indiferencia ante sus caprichos, conviene reflexionar. A ver, las parejas, me gustó esa parte. No insista, su pareja mostrará indiferencia ante sus caprichos. Ah, sí, pero no es en este mes, es en todos. Sí, no, pero... digo yo. ¿Eh? En todo el año, sí, dígame. Una marca mexicana de helados para perros. Buscan el equilibrio entre el placer animal y una alimentación saludable. Sin embargo, sí, dígame, ¿verdad? No, que no, puede pensar, ¿qué gusto hay de helado para perros? De no hígado, de bife de chorizo. Y puede ser, ¿eh? Yo igual le doy helado a mis perros, ¿eh? Les re gusta. El común, el de usted. El que yo como, claro. No le doy chocolate porque los envenena, hay que sí, saberlo. No sé por qué el chocolate sí. Le hace mal a los perros, eso me gustaría saber. Como sí. A los conejos el perejil, no sé. Ah, no sabía la del conejo. Yo tenía un perro que comía las colillas de cigarrillos que quedaban tiradas. Y se las comía y no y sobrevivía, no se moría. La reencarnación de Carla. Sin embargo, el doctor Carlos Gutiérrez de la Facultad de Veterinaria Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que este tipo de snack favorece en el proceso de antropomorfización de los animales, que pueden tener efectos positivos y negativos, y cuyas consecuencias a nivel educativo tardarían miles de años en manifestarse. La gerente técnica de la marca y tecnóloga de alimentos, Mónica Guzmán, relata que durante 2 años y medio ella y su socia, la veterinaria Natalia Palestino, estuvieron realizando pruebas para lograr helados que no provocaran ningún tipo de daño al animal. Está re bueno eso. Bueno, yo estoy acá, sigo con este librito de las 100 palabras en la lengua de los argentinos, porque me resulta sumamente interesante. Ahora voy a hablar sobre la palabra bondi. ¿Sabés de dónde viene el término bondi? Curiosamente, no. Esta palabra viajó para llegar a nosotros. A fines del siglo XIX, los pasajes de tranvía en Brasil llevaban escrita la palabra bond, bono en inglés. Por eso las clases populares comenzaron a referirse al tranvía como el bondi. En portugués la E suena como nuestra I. A partir de entonces, el recorrido del vocablo fue directo hacia acá. La trajeron los italianos que llegaban desde Brasil, y cuando el tranvía dejó de funcionar en Buenos Aires, se convirtió en sinónimo popular de colectivo. Mirá qué bien. O sea que es portugués, la palabra sí. Bondi. En de Río Bondi. De Janeiro hay un colectivito medio así, ¿vio como esos amarillos de acá descapotados? Sí. Que te lleva a la favela, sí. Aparte de la favela, y que se llama Bondiño. El Bondiño. Pero que es Bondi. Entonces se decía Bondi allá. Y acá se dice, se dijo bondi. Se traduce al bondi. A mí lo que me pone nerviosa de los colectivos de Brasil es el molinete. A mí me encanta. Que, no, porque es incómodo. Si vos pasás con cosas para ir a la playa. ¿Sabe qué? Usted tiene que subir por atrás cuando sube con cosas. ¿Sabía eso? Las mujeres con niños tienen que subir para atrás. El bondi, el colectivo en Brasil, te deja subir por atrás. Y vos. No sabía. La gente va y paga después por adelante. ¿Qué pasa? Pero. Porque está el que te cobra. Porque también está el guarda. Está la que te cobra. Claro, hay guarda muchas veces. Pero si no, yo como ahora cuando estuve el año pasado en Río, que viajé mucho en colectivo, la gente con chicos, los chicos de la escuela. Con razón. Suben por atrás. Algunos nada más suben por adelante. Yo subía con el cochecito, la sombrilla. Tampoco están llenos como ahora. La heladera. Qué quilombo, pasar ese molinete con todo eso, no sé lo que era. Qué bondi, ¿no? Qué bondi. El cochecito, no, sombrilla, bondi. Palita. Bien, llegamos al programa 91. 91. ¿Sabes lo que es el 91 en la quiniela? No. El baño. El baño, mirá qué interesante. Qué tema. Un tema que a veces es una cagada, pero bueno. Bien. Hoy estoy afiladísimo con el chiste fácil. Bien. Decía, ¿qué cosa rara el baño, ¿no? Malena antes contaba que ella necesita un baño para ella. Porque tarda mucho tiempo. Es un lugar de culto. Hay gente que tiene una biblioteca en el baño, que lleva libros, lleva el diario. Yo conocí una persona una vez que llevaba el mate al baño, cosa que nunca le acepté un mate. Porque no sé lo que haría con el mate. Pero bueno. Después hay gente que lleva el diario. También dejaría de leer el diario, yo en ese caso. Ahora está el celular, te puedo llevar el celular. Y lleva el diario porque no tiene papel higiénico, entonces gusta el por diario. Por la duda, claro. Porque el diario se terminaba, llega un momento que ya no podía hacer más en el baño, pero en el celular es como indefinido, claro. El tiempo. Claro, en mi casa, por ejemplo, hay que gritar para que salgan del baño, porque a veces son una hora y cuarto, porque van con el celular y se cuelgan. Bien, es un tema importante. ¿Qué hacen? Sí, claro. Ese es otro tema. Si los baños antes hablaran, ¿no? Si, claro. Eso también hace, que la imaginación se te vaya a la mierda. Porque antes uno miraba y se iba al baño y tenía imaginación y recordaba. Ahora ya perdés hasta el ejercicio de recordar. Usted hablaba de las cosas que se atropian. El baño es un ambiente más. Uno puede usarlo para un montón de cosas, no solo como baño. A mí me molesta, por ejemplo, cuando me baño, que cerrar la puerta del baño, porque odio que se llene de vapor. ¿A vos te gusta el vapor? A mí me gusta también. Cuando yo me baño con la puerta abierta. Más ahora en invierno, me encanta bañarme y que se llene de vapor el baño. Ah, no. Se te humedece el papel higiénico. Después tengo que secar las paredes. Ustedes están locos. Yo tengo la costumbre de hacer pis con la puerta abierta. Y me cuesta cuando tengo que ir a cuando un baño público, claro. Así es como fuerte para mí tener que cerrarlo. Claro, cuando hay gente es complicado porque uno se acostumbra. Yo tenía un amigo que invitó, él y su pareja invitaron a un amigo y el tipo le pasaba esto. Y la piba le dijo un día, dice, che, ¿podés decirle a Cacho que cuando venga cierre la puerta al baño? Claro. Ahora son como, los públicos son mixtos, por ejemplo, los baños. ¿Sí? Por ejemplo, hay baños que sí, que está un poco separado para mujeres, para varones, pero después el espejo es como que vos te ves con el de enfrente. Lo ves de espalda, tipo. No, no, lo ves de frente. Vos te estás lavando las manos y el otro que se está lavando las manos, por ejemplo, te ve también. Es como transparente el vidrio. Con el medio. Mirá qué sexy la chica como se lava las manos. Claro. Claro. Está bien. Porque hay también toda una sensualidad en lavarse las manos. Porque no es que te lavas así rápido, ¿no? Vos podés hacer como un juego de seducción. Claro, podés pintar los labios también. Claro. No tengo espejo, me prestás. Muchos miran el celular en vez del espejo. Yo lo hablamos el otro día. El otro día vi una policía mirándose, pintándose los labios con el celular. Loca, te están pasando con luz roja todo y vos mirándote al espejo en el celular. Pero bueno, es otro tema. Decía, ¿y para bañarse también cada uno tiene una técnica o no? No, yo no tengo ninguna. Mientras me alcance el agua para depilarme, para enjuagarme el pelo con crema que... ¿Los dientes se los lava mientras se baña? Sí, sí, tengo esa costumbre, sí. Sí, a mí también me parece que es un buen momento para lavarse los dientes. Sí, está bueno. Aunque sí. Me haya levantado hacía 15 minutos y me lo lavaba igual, Ah, bueno. Porque ya es como una costumbre esto que decía hoy, es como... Igual ya agarré el cepillo, lo mojé, le puse la crema y lo uso, ¿qué lo voy a volver a enjuagar? ¿Con ducha o con bañadera se bañó? No, con ducha. Con ducha, porque la bañadera se enfría el agua. ¿Y usted tiene técnica? A mí me gusta la bañadera, pero no tengo en casa. Yo puse, cuando nacieron mis hijos, puse una bañadera. Ahora estoy pensando en sacarla, pero no la usa nadie, pero bueno. Ah, la jacuzzi. No me gustan los jacuzzi. A mí me gusta el baño, me gusta darme primero un baño de inmersión, llenar bien la bañadera, darme un baño de inmersión, relajarme. Me hago con masajitos. Nasales. Y después termino, termino dándome una ducha, enjuagándome bien, bam, enjabonándome, enjuagándome. Y la verdad que es un ritual muy agradable, muy... ¿Usted era de esos que se daba en el baño con sales y vapor? Sí, exactamente, a veces le pongo Titanic. Sales. Con algas, sí. Con algas marinas. No, con algas no, con sales. Y y la verdad que es... Con aceite. Me doy cuenta... Con pececitos. En este mismo momento estoy reflexionando... Espuma. Acerca de que el baño ocupa un lugar importante en mi vida. Mira. Le dedico mucho tiempo por día y la verdad que agradezco a la vida. Sí. Espuma blanca, sí, mucha. Sí. Y le agradezco a la vida igual poder disfrutar de esto. La bañadera es media peligrosa porque si se te enjabona, ¿no? Vos estás parado bañándote, ¿no? En la ducha. Si te enjabona, te podés resbalar, te podés ir a la mierda. Sí, hace poco un tío mío se murió así, se resbaló en la bañera, se partió ¿serio? La cabeza y murió, sí. Tocamos un tema complicado. Pero bueno, tenés eso en común con Malena, entonces, vos, Álvaro. ¿Qué? No entendí. Lo del baño, que es una parte importante de tu vida. Sí, Malena, tenemos algo en común. Mire, yo estoy aspirando el día que llegue mi baño. Nunca me imaginé que vos y yo podríamos tener en común el baño. Ahora, usted... ¿Cómo se baña? ¿Rápido? Sí, no tardo mucho. Ah, 5 minutos. Hay gente que tarda mucho también. 5 minutos ya. ¿Los pies se agacha a lavárselos? Sí. Igual con la panza ahora medio que me está costando un poco. Pero si pero los no, pies... Pero si no le meto ducha, ¿viste? Pero si se lavan cuando usted... El luchador. Se lava con la cabeza, cae el jabón, ya se lava los pies. Sí, ya se lava. El que no habla del baño es Marcelo. ¿Qué el agua para los barcos, Dani. Ah, bueno. Es así. ¿Qué va a hacer? Yo no me baño nunca, no me quiero bañar. ¿Usted se agacha a lavarse los pies? Sí, claro, sí, es importante para mí. ¿Y el cuello? Sí, el cuello. ¿La parte de atrás del cuello? Sí, todo. Yo me lavo completa. Bien. Sí. Porque digo, hay gente que no, pues yo me lavo la cabeza y ya con el jabón de la cabeza voy lavando no, todo. No, pero es distinto, no te lavas. Después pensaba en el baño de inmersión, como no tuvimos mucha plata. El flequillo, Dani, el flequillo. El flequillo me lo lavo con un shampoo especial. Como no teníamos mucha plata en casa, yo mezclaba detergente con sal gruesa para hacer espuma y sales. Ah, ¿sí? Sí, no sabes. El problema es que después queda la bañadera con todo un borde negro que es difícil de sacar. ¿Con el SIF? Con el SIF, claro, bueno, pero bueno, bien, pero el SIF sale, y si no, ya me estaba bañando con SIF directamente. Ah, claro. Como el pulido, porque claro. El pulido se puede hacer con azúcar y una cucharada de aceite de oliva. Bien. Bueno, pero el oliva también es caro. Claro. Sí. ¿Usted tiene alguna así pretensión en el baño? ¿Pretensión? Sales, claro, así sales. Voy cambiando. Bien, está bien. Señores, hablando de baños, de jabones, de espumas, vamos a escuchar un poquito a los Twists, jabones flotadores. El jabón flotador fue descubierto a mitad de la década del 40. Los primeros jabones flotadores se construyeron utilizando pequeños trocitos de burbuja en su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flüchi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores hasta el fin. Invité a una chica a mi casa a bañar, le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, a vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. De mi chica un mensaje de amor, venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet, jabones de locura, jabones del amor. Es por eso la farmacia la mandé a comprar jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores, jabones flotadores. Y acá estamos bailando todos arriba de la mesa al ritmo de los Twins. Nunca había escuchado ese tema, jamás. Es cantado por Fabiana Cantilo. Ay, Pico, qué raro, Chipolati. Porque a mí me encanta Fabiana. Y bueno, es de la época de los 80. En la época existía el Little Par y yo iba a ver a los Twins al Little Par. Mirá vos. Siempre tocaban ahí en el Little Par. Noticias para despedirnos. ¿Ateca? Se está que... Ateca se olvidó. Me olvidé el micrófono, Dani. Claro, ¿por qué no? Sí. Se está quedando solo. ¿Quién? ¿Saben quién? Jorge Sampaoli. Pobre don Jorge. Por mi parte se está quedando solo. Pero resiste. Sus principales ayudantes acordaron su desvinculación de común acuerdo con el presidente de la AFA. Y bueno, parece que se fue Becacese. Se fue a Defensa y Justicia de vuelta, sí. Con Nico Díez y Presan, que son los del cuerpo técnico. Claro. Se llevó a todos, sí. Y ahora tiene que armar. ¿Le habrán pagado a ellos? ¿Eh? ¿Le habrán pagado? Yo calculo que sí. Bueno, no sé. Veremos. Sí, usted tenía una ahí. El secretario de Seguridad de Córdoba denunció a su propio padre por narcotráfico. Diego Hahn presentó una denuncia penal contra su padre por presunta vinculación con la venta de drogas e inmediatamente pidió licencia en su cargo hasta tanto la justicia expida. La sospecha es que Hahn, padre, podría tener vínculos con el dueño de un boliche que tendría varios contactos con narcotráfico. El local en cuestión, Raposa, no lo conozco, cambió varias veces de nombre para inhabilitaciones que fue sumando por diferentes controversias. Mira el secretario. Sí, vio que bien. Le metieron una bomba de medio kilo de explosivo plástico a uno de que está a cargo de las compras del Ministerio de Defensa. El tipo se había mudado y por suerte lo pudieron desactivar porque hubiera sido un desastre ayer, creo, o el lunes o el domingo a la noche. Lo vi hoy en el noticiero. Podría haber terminado en una catástrofe. Exactamente, porque en pleno cayó y arenales. Así que imagínense, en la esquina un banco. Complicado. Me desconcentra porque está la renga y me gusta mucho. Y bueno, vamos a estar escuchando la renga. Sí, nos vamos, ¿no? Hasta la semana que viene. Muy buena semana. Disfruten que esto no se termina. Bye, bye. Chau. Canción de amor.